Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Mijito, por todas las diosas, préndame esa radio, por favor. Pero mamá, usted ya está vieja para escuchar esas cosas. Vieja será tu cabeza. ¿Dónde está la radio? ¿Dónde está? ¿Qué es la manzana? ¿Qué es la papaya? ¿Qué es la manzana? ¿Qué es la papaya? ¿Qué es la manzana? ¿Qué es la papaya? ¡Abuelita! ¡Abuelita! Ya, basta, madre. Y que se haga la radio. Ay, están locas como su abuela. Loca, la que se mueve, la que tiene el alma viva, la que no se detiene y que la toca, recién se enciende para que sigamos bailando hasta que salga el día. Loca. Locas como tu abuela, tu programa, loco, divertido, subversivo, corrosivo, sin límites de edad. Pero solo para cuerpos arriesgados. ¡Escúchanos! Todos los jueves. De 4 a 5 de la tarde. Por la 940 AM. Radio Casa de la Cultura. ¡Escúchanos! Hola, hola, queridas, queridos radioescuchas. Ya empezamos con un nuevo programa de Locas como tu abuela. Como siempre, estamos acá como con muchas ganas de seguir conmocionando las cabezas, las mentes de quienes nos escuchan, de quienes no nos escuchan también. De alguna manera vamos, esperamos ser que lo que planteamos aquí se riegue, se replique, se riegue por todos lados. Yo soy Carla y como siempre es un gusto acompañarles cada jueves. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos en esta tarde de jueves? Estamos ya empezando con nuestro programa Locas como tu abuela. Y ya saben que nos pueden escuchar desde cualquier parte del mundo a través de www.radiocce.com. O también pueden descargarse la aplicación en sus smartphones yendo al Play Store y buscando la aplicación Radio CCE HD. También pueden buscarla en TuneIn, Buscando como arroba Radio CC. Que no me la sé bien, pero ahí está el datito. Y bueno, estamos ya empezando este programa y les tenemos un tema interesante, bastante interesante. Les tenemos un tema ahí sobre el rol de la mujer en la transmisión de los conocimientos ancestrales. ¿Cuál es el rol de la mujer? ¿Cómo funciona la transmisión de los conocimientos ancestrales en las comunidades indígenas, en las comunidades autóctonas de nuestro país? Vamos a ir explorando un poquito este tema que resulta nuevo también para nosotras, un poco nuevo para nosotras, pero que vamos a ir explorándolo con una invitada que tenemos la tarde de hoy. Pero bueno, entonces no se lo pierdan, no se pierdan, porque va a estar súper bueno ahí para ir viendo otro aspecto más de cómo las mujeres han ido buscando su papel, qué papel es el de las mujeres que han tenido a lo largo de la historia. Así es, y vamos, como siempre, antes de ir como andando en un tema, vamos a empezar con esos secretos chiquitos que tal vez no son tan secretos, porque ahora con las redes, con la web, es fácil como poder encontrar cosas que no están tan cerca, que no son tan conocidas, pero que hay quienes nos dan la facilidad de hallar. Entonces vamos a ir con el secreto sonoro de esta semana y vamos a escuchar un poco de su música antes de saber de quién se trata. Cantorcita soy, señores, de mis cerros una flor. Miel tengo en mis entrañas y néctar en mi corazón. como pasacana los encantos de esta china pa' poderlo saborear. Hay que llenarse de espinas. Soy de Salta y hago falta. Soy de Salta y hago falta. Tan alta que está la luna y sí, y el lucero la acompaña y no, que quieto se quede el día y sí, cuando la noche la apaña y no. Serás libre, pajarito, como soy yo, como soy yo. Vamos, vida, yo ya me voy. Vamos, vida, yo ya me voy. Con mi cajita de cuero te digo adiós, te digo adiós. Qué triste se pone el día y sí, cuando la noche lo empaña y no. Qué triste se pone el hombre y sí, cuando la mujer lo engaña y no. Serás libre, pajarito, como soy yo, como soy yo. Vamos, vida, yo ya me voy. Vamos, vida, yo ya me voy. Con mi cajita de cuero te digo adiós, te digo adiós. Solita soy como el mundo, ay sí. Solita como el cardón, ay no. De noche me da la luna, ay sí. De día me pega el sol, ay no. Serás libre, pajarito, como soy yo, como soy yo. Vamos, vida, yo ya me voy. Vamos, vida, yo ya me voy. Con mi cajita de cuero te digo adiós, te digo adiós, te digo adiós. Yo soy hija de la luna, nacida del rayo del sol, hecha con muchas estrellas, mujer de mucho valor. Es una de las coplas que el secreto sonoro que les traemos el día de hoy menciona, canta y que también es como la copla en la que ella se reconoce y se identifica, que es ella es Mariana Carrizo, es una argentina, una cantautora argentina, nació en Angatasco. Es una pequeña población rural ubicada en los valles de Calchaquíes, en la provincia de Salta. En esta canción justo menciona al inicio como su origen salteño. Ella vivió en esta ciudad con su abuela hasta los 5 años, cuando se mudaría a San Carlos, en Salta también. Es una artista que ha estado vinculada a la música y a la música como de raíz, a la música muy de los cerros donde ella nació, desde muy chiquita. Ella se inició desde niña en el arte de la copla andina, que es la forma de la música que escuchamos hace un ratito. Es un arte milenario del noroeste argentino, cultivado casi exclusivamente por mujeres. A los 8 años ella subió por primera vez a un escenario. Este fue como el lugar en el que ella menciona encontró felicidad absoluta. Desde entonces inició su carrera artística avanzó con su carrera artística en cada oportunidad que tuvo. Durante 8 años cantaba en cada viaje del circuito turístico Tren a las Nubes hasta el año 2003, y en el 2014 todo la música, su esfuerzo, todo lo que había hecho como el camino recorrido ya en el arte, la llevó al Festival de Cosquín, que es el festival más importante de música folclórica argentina y donde también se hizo merecedora del premio Consagración. Ese mismo año ya lanzó su álbum Libre y Dueña, que contiene bagualas y coplas populares, también con temas que de otros artistas populares argentinos como Atahualpa Yupanqui, Falú, Dávalos Castilla, entre otros. Vamos a escuchar, antes de seguir como conociendo la historia de Mariana Carrizo, vamos a escuchar una canción que la hizo, que la puso como en puestos no solo importantes para la música, sino también para el tema audiovisual, pues el video que utilizaron para esta canción es inédito y que además tiene como una forma de, en stop motion, de representar la ruralidad argentina, la vida en el campo. Esto es Doño Benza. Estamos escuchando Doña Ubenza de Mariana Carrizo y, como les decía, la historia de esta mujer que se cuenta en coplas está como muy ligada desde el inicio a sus raíces, a la forma o al modo de vida, a la búsqueda de sostener su cultura, su historia, la vida en el campo y además la vida más sencilla ligada a la naturaleza y a los cielos y a la luna, como lo que mencionaba ella. Esa copla con la que iniciamos, ella dice que la identifica definitivamente porque es lo que pasaba o lo que ella veía cuando era niña, ¿no? Lo que pasaba por sobre ella era la luna que estaba ahí presente, las estrellas que estuvieron siempre acompañándola. Menciona también ella que es alguien que ha estado muy cercana o es una defensora no solo de sus saberes ancestrales, sino también es una defensora de las mujeres. Se reconoce también como una mujer que ha luchado por su pueblo, por su tierra, y habla de incluso de una forma como una forma de sororidad, que ella dice que es un término más bien citadino, más como moderno, pero que se reconoce, ella reconoce como ese término o el significado de la sororidad, que es como la solidaridad entre mujeres, la hermandad entre mujeres. En el comadreo ella habla de que el comadreo es parte de su práctica diaria, de su modo de vida, que es juntarse con las mujeres y hablar y sostener, digamos, como la vida de las mujeres mediante la oralidad, a través del estar juntas y del conversar, del construir espacios seguros solamente entre mujeres. Ella ha recorrido el mundo llevando su canto y la cultura de Salta, no solo en Argentina, no, sino en todas partes del mundo. Es ella sin duda una de las más importantes exponentes de la música argentina, referente de la identidad, de esta identidad más que no es la argentinidad que conocemos, sino que está como más alejada, es lo que en Argentina le llaman más para el interior. Ha sido invitada como por varios artistas súper importantes en el escenario, como Dulce Pontes, Lila Downs, Cecilia Toth, León Gieco, Dino Saluzzi, Peteco Garabal, entre otros. Ella es no solo una referente importante de la música y del folclore argentino, sino también del folclore latinoamericano y de estos personajes que han hecho un esfuerzo por no dejar morir su cultura. Esto fue el secreto sonoro del día de hoy. Espero que les haya gustado. Mariana Carrizo, pueden encontrar su música, como siempre les decimos, en las plataformas que están como a nuestro alcance, como YouTube, está en Spotify, en varias de estas plataformas, y pueden encontrar también su historia, su vida, también googleando y siguiéndola en sus redes sociales. Así es, y sobre todo les recomiendo que vean el video de Doña Ubenza, la última canción que escuchamos. Es un video que vale la pena verlo, y que la Carlita me comentaba hace un ratito que ese video había ganado algunos premios también, así que veamos, escuchamos más de ella, y también les recomiendo que vean ese video. Y bueno, ahora pasando un poco al otro segmento de la tarde, el segmento de la abuela, les he traído varias historias sobre mujeres viajeras de la historia, que también han inspirado y han abierto cancha para que otras muchas mujeres puedan seguir explorando en el mundo. Cuando se habla de exploradores y trotamundos, casi siempre se piensa en hombres. A lo largo de la historia hubo muchas mujeres que hicieron viajes largos, arriesgados y también aventureros. Todo esto en silencio. Algunas partieron por vocación religiosa, otras por causas de apuesta, otras para replicar viajes literarios, otras por diversión. Viajaron solas, sin la protección de nadie, en épocas en las que no era común que una mujer se dedicara a recorrer el mundo. Fueron a mula, a bicicleta, en barco, a pie, en peregrinación. Casi todas escribieron libros o reportajes y esto fue por lo que hoy las conocemos. Les voy a contar algunas de las historias, como por ejemplo Egeria. Egeria se la conoce como la viajera religiosa. No se sabe con exactitud dónde nació ni en qué año. Lo que se sabe es que puede ser entre el 381 y el 382 después de Cristo. Ella peregrinó sola a los lugares santos y escribió un libro con sus experiencias. Ella fue una de las primeras mujeres viajeras de la historia de las que se tiene registro. Esto se puede encontrar en un libro que se titula Itinerarium ad Loca Sancta. Este librito fue descubierto en la Toscana, en Italia, en 1884. Otra de las viajeras que también resalta su nombre en la historia es la conocida como la viajera libre. Ella es Isabel Eberhardt. Ella desde muy pequeña se vestía de hombre para aprovechar las libertades que eso le otorgaba. Y en 1888 su medio hermano se unió a la Legión Extranjera Francesa y se fue a Argelia. Esto fue el detonante que despertó el interés de Isabel en Oriente. Y con 11 años empezó a aprender árabe. A los 20 años viajó por primera vez al norte de África con su mamá. Y luego ella, después de la muerte de sus hermanos y de su padre, sintió la necesidad de viajar por el norte de África. Iba vestida como hombre y se hacía llamar Si Mahamud Sadi. Esto le permitió moverse por varias sociedades árabes con mucha más libertad. Vivió al norte de Argelia y pasó gran parte del tiempo explorando el desierto y peleando contra las injusticias de la colonización. Escribió varios libros y a sus 27 años murió en una inundación. Otra viajera es la viajera mística Alexandra David Neal. Viajar ensancha el alma y para muchos también la larga. Alexandra Neal dedicó su vida a explorar el mundo y renovó su pasaporte por última vez cuando tenía 100 años. Ella decía que lo hacía por si acaso. Su curiosidad por los viajes nació desde muy pequeña, cuando leía los libros de Julio Verne. Y estas fueron las historias que la inspiraron desde cuando ella tenía 5 años. Cuando tenía 15 se fue sola a Londres y a los 17 fue cuando empezó su viaje a través de los Alpes a los lagos italianos. Se unió a varias sociedades secretas y estudió ciencias ocultas. Y en 1911 viajó a la India para estudiar sánscrito y budismo. Fue la primera mujer europea en conocer al Dalai Lama. La segunda travesía fue a la ciudad sagrada, que duró 3 años y hicieron casi 13.000 kilómetros a pie y a caballo vestidos de mendigos. Alexandra escribió 30 libros acerca de la religión, de filosofía oriental y de sus travesías, por supuesto. Ella murió a los 100 años y demostró que no hay edad para empezar a viajar ni para dejar de hacerlo. La viajera escritora Isabel Bird. Ella empezó a viajar para curarse. Había nacido con problemas de salud y a los 20 años después de extraerle un tumor, los médicos le recetaron un viaje en barco y vida al aire libre. 4 años después, Isabel acompañó a uno de sus primos a ver a su familia y cruzó a Estados Unidos en un barco con él. Era el principio de 30 años de viaje. Las cartas que les envió a su familia en esa primera vez, en esa primera travesía, fue la base de uno de sus tantos libros que escribió. Ella viajó por varias partes del mundo y su último viaje fue a través de los ríos de China y Corea, luego a Marruecos, donde viajó a Berbés. Murió en Edimburgo a los 72 años y fue la primera mujer en ser nómada socia de la Real Sociedad Geográfica de Londres. La mujer la primera viajera periodista, Nelly Bly. En 1888, con 25 años, ella le propuso a su editor que la mandara a dar la vuelta al mundo. Su objetivo era replicar el recorrido de Phileas Fogg, el protagonista del libro La Vuelta al Mundo en 80 días, de Julio Verne, y hacerlo en menos tiempo que él. Bly relata en su libro lo que ocurrió cuando le comentó su plan al encargado de negocios de la revista. ¿Es posible que lo hagas? Fue el veredicto terrible. En primer lugar, eres mujer y necesitarías un guardaespaldas. Y aun si fuera sola, tendrías que llevar tanto equipaje que te sería imposible hacer movimientos rápidos. Además, no hablas más que inglés, así que no tiene sentido discutir esto. Solo un hombre podría hacerlo. Muy bien, le respondí enojada. Manden al hombre. Yo saldré el mismo día desde otro periódico y le ganaré. Y el 14 de noviembre de 1889, Nelly subió a un barco y comenzó su travesía, 40.000 kilómetros alrededor de la Tierra. Su equipaje fue minimalista, algunos cambios de ropa interior y un botiquín. Su presupuesto fueron 200 libras que llevó en una bolsita atada al cuello. Durante el viaje pasó por varios países, hizo la mayor parte del viaje sola y rompió el récord mundial en circunnavegación. Regresó a Nueva York 72 días después de haberse ido. Superó los... Sí. La viajera ciclista Annie Londonderry. Cuando la desafiaron a dar la vuelta al mundo en bicicleta en 15 meses, Andy Londonderry, periodista, aceptó. La apuesta surgió en el club de Boston durante la moda de los viajes vuelta al mundo. Ella aseguró que había andado en bicicleta 3 veces en su vida. Pero en 1894, cientos de personas y periodistas se reunieron en las calles de Nueva York para darle la despedida. Esta reportera de 23 años estaba a punto de empezar uno de los viajes más extraordinarios hechos por una mujer. Esto es el como lo tituló, el New York World de esa época. Y como ella, hemos encontrado varias mujeres que dieron la vuelta al mundo, que se arriesgaron a viajar. Y una de ellas también es la aviadora, Amelia Earhart. De chica, Amelia tenía un pasatiempo. Juntaba recortes de diarios con historias de mujeres que sobresalían en actividades que tradicionalmente eran protagonizadas por hombres. Durante la Primera Guerra Mundial, mientras trabajaba de enfermera voluntaria, aprovechó para visitar un campo del Cuerpo Aéreo Real y allí comenzó su interés por la aviación. En 1923 fue la 16ª mujer en recibir la licencia internacional de piloto y en 1928 fue la primera mujer en cruzar el Atlántico. Y bueno, estas fueron algunas de las historias que les he traído el día de hoy de mujeres que se arriesgaron a hacer historia también, a buscar, a seguir sus intereses, sus deseos. Y mujeres que hasta el día de hoy han dado la posibilidad a que otras mujeres también podamos reconocernos en sus historias y poder arriesgarnos. Súper chévere, creo que es eso conversamos con la Katy antes. Es esto que parecen como historias que son capaces y anécdotas más bien personales o que son cosas más... que no competen como a todo el mundo, que tal vez no se ve como muchas cosas de fondo, son importantes, ¿no? No sé, una de las viajeras que mencionaba la Katy, menciona como el hecho de tener que disfrazarse de hombres para poder hacer como esto que es como moverse por el mundo, y que ahora tal vez y suena como súper natural o súper normal que las mujeres decidamos viajar solas, aunque ni tanto. Ajá, o sea, como tal vez sí suena así, pero si lo vemos un poquito más, sigue habiendo como otro tipo de restricciones, ¿no? Sigue habiendo como otro tipo de limitaciones a hacer o a mirar una condición de igualdad frente a los hombres en un en un hecho tan sencillo como moverse, como viajar, como salir de tu ciudad, por ejemplo, y mucho más si son como grandes distancias, pero por eso creo que es importante como recordar, mirar a las que se atrevieron hace mucho cuando las condiciones eran mucho más adversas y se atrevieron a ir a visitar al Dalai Lama. Sí, y así fue como la primera mujer europea en conocer al Dalai Lama. Y el Dalai Lama no la podían conocer mujeres. Entonces, ajá, fue como todo una locura también que ella pueda acceder a eso, ¿no? Y sí, es importante también reconocer todo esto, porque hay mujeres que también lo están haciendo y que es su derecho también seguir buscando y seguir explorando el mundo de las formas en las que se necesiten, ¿no? Tampoco se está haciendo daño a nadie. Es importante recordar que a la final terminamos siendo ciudadanos del mundo, a propósito de nuestras compañeras venezolanas y compañeros venezolanos que también están acá. Vamos viendo cómo se dan las cosas igual. Ahora vamos a escuchar una canción y volvemos con ya nuestro tema central, con nuestra entrevistada de la tarde del día de hoy. Vamos a escuchar Las Curanderas de Laura Murcia. escuchando una canción de Laura Murcia que se llama Las Curanderas. Y vamos empezando ya con nuestra con nuestro segmento del condumio de esta tarde. Vamos a hablar ya sobre lo que les habíamos empezado un poco al principio del programa a comentarles. Vamos a analizar un poco cuál es el rol de las mujeres en el paso de los conocimientos ancestrales, cómo funciona, cuáles son las aristas que ahí se mueven. Vamos a ir profundizando un poquito más. Y para esto estamos acompañadas de una mujer espectacular. Ella es Sumac Bastidas. Hola Sumac, ¿cómo estás? Sumac, no te escuchamos bien. No tenemos un problema. Buenas tardes. Ahí, te escuchamos ahí. Hola, buenas tardes. Y Manalo, la chicola, muchas gracias, Katy, por invitarme a tu Cuéntanos, Sumac, un poquito. Por un tema más, trata de hablarnos como súper suavito porque está como entrecortándose a ratos, entonces para poder entender bien lo que nos dices. Ah, ya, perfecto. Ya, ahí sí se entendió. Dale, Katy. Ya, Sumac, estábamos comentando que tú nos venías a hablar de un tema que era cuál es el rol de las mujeres en este traspaso de los conocimientos ancestrales. ¿Cuáles son como ahí? ¿Puedes contarnos un poquito gracias, más? Gracias por realmente explicar el tema, es sumamente importante, sobre todo para nosotras, las mujeres que somos de poblaciones ancestrales. Yo soy purúa, la cultura purúa se encuentra localizada en la provincia de Chimborazo. Y realmente como mujer y como madre, nosotras somos corresponsables justamente de transmitir a nuestra nueva generación, sobre todo a nuestros hijos y nuestras hijas, la sabiduría de nuestros abuelos y de nuestras abuelas. Y eso justamente es predominante y el elemento más importante que nosotros consideramos para esa transmisión es el idioma, y en este caso el idioma quichua. Justo antes estábamos como escuchando, digamos, como mirando cómo en la música, en otras culturas también, no sé si ha sido como un mandato, pero tal vez como ha ido un poco convirtiéndose en la historia el rol de las mujeres como en la oralidad, en el tema, o sea, de mantener, de sostener lo poco o lo mucho que nos queda de la ancestralidad. Y ahí como que la pregunta era más, o sea, como queríamos mirar qué hay nomás, o sea, que una de las cosas que tú no mencionas es como el idioma. ¿Por qué sería como importante sostener el idioma en una sociedad donde la globalidad es lo que manda, lo que empuja, digamos? Realmente, y yo soy sumamente orgullosa y afirmo más bien nuestro rol como mujeres indígenas, afrocostarianas, montubias y sobre todo también aquellas abuelas que son sabias y mestizas, han sabido a través del idioma, a través de la oralidad, vencer ese proceso neoliberal y vencer el capitalismo. Nosotros como indígenas ya no estamos resistiendo los 500 años, pero sí podemos manifestar que hemos logrado mantener a través de esos más de 500 años de transmitir a través de la realidad, a través de la lengua, del idioma, el origen de nuestras raíces, la sabiduría de nuestros abuelos y de nuestros abuelos, nuestra música, nuestros cantos, y sobre todo como nosotros las mujeres indígenas, diariamente incluso en las comunidades estamos con nuestros hijos, en la chacra, en la, en la, en la, en, comunidad, y si es que incluso en la urbanidad, cuando estás pasa. Entonces, para nosotros el idioma ha sido fundamental. El sistema capitalista trate de posicionarse en un gran porcentaje y nos miren a nosotros, a los pueblos ancestrales, como la minoría, realmente no nos afecta. Más bien yo considero que esto es una fortaleza, porque desde esa diferencia, lo que hacemos es justamente ratificar que somos diferentes y que nosotros, las mujeres, somos por resultar los guardianes fundamentales de transmitir a nuestra generación, a nuestras raíces, el legado de nuestros abuelos y nuestros abuelos de empezar, y más que todos nosotros, que somos obviamente originarios de una comunidad ancestral, nos volvemos mucho más responsables, porque en el momento en el que muera un idioma ancestral, desaparece obviamente un pueblo, y claro, hay quien saldría realmente vencedor, simplemente el capitalismo. Sin embargo, justamente para continuar no sé si resistir, pero sí continuar transformando y avanzando y contribuyendo a esa igualdad y a esa equidad, es que nosotros, que somos diferentes y distintos, mantenemos justamente esos conocimientos de nuestros abuelos y de nuestras abuelas y lo seguiremos haciendo en la nueva generación. Suma, ¿y cuáles son este traspaso? ¿Cómo funciona? O sea, ¿puede ser el lenguaje? ¿Y cuáles otras, pueden ser capaz otras formas de lenguaje aparte de del habla, ¿no? ¿Cuáles son como estas para otras formas? Por ejemplo, yo te hablo desde mi pueblo, el pueblo peruano. Desde muy pequeñito, nuestras madres acostumbran siempre ir con sus hijos y con sus hijos a la casa. Y ese es un espacio fundamental cuando uno está sembrando, cuando uno está desterrando, cosechando y limpiando la tierra para obviamente recibir la nueva producción. Ese espacio es fundamental porque allí se comparte cómo se tiene la tierra, allí se comparte cómo se abre incluso la planta, la semilla. Y cuando incluso estamos cortando la cebada, el trigo o la totora, también ese es un espacio fundamental. Y para nosotros, sobre todo los pueblos ancestrales, el apoyo y el trabajo comunitario es un aprendizaje también. Y de esa perspectiva también se transmite. Ese es el mecanismo que nosotros utilizamos con la cotidianidad, y nosotros también compartiendo. Más allá de mirar desde una visión más occidental, que solamente el conocimiento se ha transmitido a través de un aula de clase, en cuatro paredes, en un pupitre y delante un pizarrón, realmente el conocimiento para nosotros se transmite cuando se vive en comunidad o también al interior de nuestra casa. Y suma una... O sea, como digamos en ese mismo sentido, me parece que es súper importante lo que mencionas tú, cómo es de importante cada cosa que se va haciendo como en el día a día que te remite a una historia, a la historia de un pueblo que no solo ha resistido 500 años, sino que ha estado presente por mucho más tiempo y que lo sigue haciendo, que sigue construyendo maneras. En ese sentido, digamos, si el rol, o sea, ¿cuál es el rol de los hombres en la protección o en la recuperación en el poder mantener los saberes ancestrales, los conocimientos ancestrales? Bueno, realmente cuando hablamos del rol justamente creo que esta toma de decisiones solamente ocurre en los pueblos ancestrales, sino también en toda la sociedad y en todos aquellos núcleos familiares, donde finalmente siempre termina tomando la decisión la mujer. Sin embargo, nosotros tenemos una visión dual. El hombre y la mujer tienen que aportar en la misma condición y obviamente son compañeros y compañeras. Entonces, en este caso, yo te hablo desde el caso particular de mi hogar y de mis padres. Nosotros, lamentablemente, hace muchísimos años tuvimos que dejar la comunidad por varias dificultades. Sin embargo, claro, la persona que ha sido el núcleo fundamental para que mi idioma se quiso, mi música, que lo hago a través de los ritmos ancestrales de mi pueblo, ha sido mi madre. Sin embargo, también mi padre ha contribuido bastante en este proceso, porque él ha sido como la fortaleza, como esa mirada angular, esa piedra angular, ese horizonte o esa cruz del sur, como yo le digo a mi padre, para que pudiera orientarnos también justamente de manera conjunta y mantener nuestra identidad. Considero que sí es un papel fundamental en la mujer. La mujer, porque actualmente continúa, es la que tiene justamente ese papel hermoso que es el de ser madre, que tiene incluso mucho más intimidad que con los hijos y que el hombre, ¿no? Sin embargo, también ha sido muy importante el aporte que también el hombre ha dado. Como te dije, realmente nosotros lo miramos desde una perspectiva más complementaria. Chévere, qué loco. Estoy aprendiendo un montón. Zumac, y por ejemplo, ¿cuál sería el rol de las mujeres? O sea, y si hay mujeres, por ejemplo, que no son madres, ¿cómo funciona esto en tu comunidad? Pues en mi comunidad, claro, el porcentaje también que recibir actualmente no procrear, ¿no? Sin embargo, ellas desde su liderazgo, desde esa perspectiva más de comunitaria, ha contribuido también a que justamente el idioma es lo más importante, no desaparezca. Es decir, también un hito está en contra, ¿no? Aquellas poblaciones indígenas que hemos dejado lamentablemente la comunidad y hemos radicado en la urbanidad. Para nosotros, claro, no, es como aquella compañera que justamente está ejemplificando, que no tiene hijos. Pero el hecho de no tener hijos no significa que deja de tener un rol importante, ¿no? Bien, lo que ha hecho es que ellos desde su propio liderazgo puedan contribuir a que la cosmovisión continúe en la comunidad y los miembros de la comunidad y también de sus hogares. Y en ese caso particular, a veces yo también me digo, ¿no?, desde esa perspectiva. Nosotros también hemos dejado la comunidad y a veces incluso decimos, bueno, no somos como aquella mujer que procrea hijos, ¿no? En este caso no sembramos, no cosechamos. Lamentablemente las condiciones en la urbanidad son totalmente distintas. Sin embargo, eso nos quita hacia nosotros, desde los espacios en los que nos encontremos, acogemos y construyamos nuestra identidad. Y que es a través de nuestro idioma, nuestra música, en otros aspectos, en la simbología, y también mantener esa vida comunitaria en el interior del mismo hogar. Zumac, o sea, creo que me queda como súper claro un poco cuál es la apuesta, y quería preguntarte como cuáles han sido o cuáles pueden ser las formas de llevar a cabo toda esta apuesta, o cuáles son las formas que están teniendo ustedes, no sé, proyectos una forma, no sé si trabajan una planificación, una forma más como estructurada o colectiva de buscar sostener los saberes ancestrales, de sostener la lengua, mirando justo lo que tú dices, mirando que cada vez es más inminente la salida de muchas personas del campo hacia la ciudad. ¿Cuáles han sido como los mecanismos que han utilizado o las propuestas que han tenido y que han dado resultados para poder frenar como esto que yo creo que es como la destrucción un poco de los pueblos en la medida en la que la ciudad avanza? Yo lo que podría contribuir es que, claro, ha sido un problema muy, muy fuerte para nosotros, los poblaciones ancestrales, al habernos alejado de la comunidad, o al habernos alejado justamente de la ruralidad, pero no porque hayamos despreciado o porque realmente no hayamos valorado nuestro entorno. Es porque, lamentablemente, los paramos han empezado a afectarse, y no desde hoy, el cambio climático lo hablamos desde hace 15 o 10 años, o desde hace 20 años, con todo este nuevo concepto del desarrollo sostenible. Esto ya viene desde hace muchísimos años, y lamentablemente, desde más de 30, 40 años, cuando recién se estaba hablando o intentando hablar de, entre comillas, de reforma agraria, las políticas eran neoliberales. Nosotros los indígenas en la peor aún nuestro entorno ambiental, en la biodiversidad, tampoco era importante. Entonces, en este marco, más bien, yo considero que uno de los elementos fundamentales han sido nuestros hogares. Esos hogares, han contribuido a que desde ese núcleo, sobre todo que hablo yo desde la urbanidad, se mantenga el idioma, que este no se muere, que el interior de la casa donde padre y madre indígena contribuyan a que ese idioma se mantenga y se fortalezca. Y más bien yo miro desde otra perspectiva. Y de hecho yo hablo con experiencia más bien personal y también propia. Anteriormente, hace más de 20 años, 15 años, obviamente, ustedes son como una generación totalmente distinta. El racismo en el Ecuador era demasiado alto. Y ver indígenas profesionales con maestrías y PhDs eran de 10 compañeros mestizos, tal vez el 0.50%, no era más. Sin embargo, hoy se ve un gran porcentaje de profesionales de diferentes ya de conocimientos profesionales. Y lo que han logrado y lo que se está logrando y se está evidenciando es que cada vez más hay más empoderamiento de su identidad y que ese empoderamiento contribuye justamente al fortalecimiento de su pueblo, de su idioma y por ende también de sus conocimientos tradicionales. Y en ese marco, más bien, existimos varios colectivos y varias organizaciones de mujeres o varias personas que, como yo, aparte de ser profesional, lo que he hecho también es buscar otro mecanismo para mantener y entrar en áreas importantes. El cantautor de música peruana, y eso ha contribuido incluso, y siento que tal vez, no sé, a quien les gusta mi música, siento que también a través de ese medio he logrado al menos contribuir a que esa música, que se llama música peruana, que tiene dulzura, ternura y también obviamente fortaleza, sea compartida y sea conocida no solamente por los indígenas, sino también por el otro, ¿no? que es el pueblo mestizo. Sin embargo, el mecanismo fundamental es nosotros mismos, y más que todos nosotros las mujeres. Pero que nosotros somos llamadas, como decía yo en un inicio, intersentimentalista, de gobierno fundamental de permitir que no solamente es el conocimiento de Yatra, sino el conocimiento del mismo idioma, el quichua. Si ese idioma desaparece, desaparece absolutamente todo. Qué interesante lo que planteas, porque y son nuestras raíces, ¿no? El idioma es tan fundamental. El quichua viene a ser como la raíz de muchas cosas, que de muchas costumbres, de muchas de muchos dichos nuestros, como no sé, o sea, se me viene como full esto del achachá y no sé qué, o cositas así, palabritas que seguimos utilizando pero que tienen una historia, ¿no? Entonces creo que es súper importante poder tomar en cuenta esto desde una perspectiva, justo lo que tú dices, o sea, desde el empoderamiento, porque es desde donde venimos, ¿no? Y creo que la contribución que hoy has hecho con el programa es súper importante para ponernos a reflexionar sobre esto, ¿no? O sea, esto también es un conocimiento ancestral. Aquí también está envuelto un montón de conocimientos que es importante poder mantenerlos, pero también poder seguir explorando qué hay atrás de eso, qué, de dónde vienen las cosas, que nos pongamos un poco más a ver cuáles son nuestras raíces, ¿no? Sí, solo yo creo que también nos encontramos en una situación político-social favorable, aunque no todos y todas lo conocemos aquí en el Ecuador. En mi caso particular, yo formo parte de un proyecto aquí en el país que está llevando adelante justamente el objetivo de más bien fortalecer y contribuir a que se protejan los conocimientos tradicionales y la propiedad intelectual de los pueblos ancestrales. Entonces, todavía es una ley que apenas están siendo socializadas, empoderadas, sobre todo por las poblaciones ancestrales, pero también era justo y era necesario. En ese indígenas, los ecuatorianos, somos el folclor de la, del país, no, porque más allá del folclor, realmente está justamente de esto que estamos hablando, el desarrollo de un pueblo y el desarrollo incluso la conservación de la biodiversidad. Y en ese marco, pues, en el Ecuador recién ha ingresado en un escenario de derechos en esta perspectiva, que lamentablemente antes no existía, y por eso incluso existía fuga de estos conocimientos tradicionales, en el caso mismo de la ayahuasca. Protegido de todos los pueblos ancestrales, la música, la medicina ancestral, los cantos, el mismo hecho de conservar las semillas ancestrales, el cultivar, el cortar incluso la cebada, como digo, las horas, contaste que tiene conocimiento tradicional, y eso hay que respetarlo, y eso hay que valorarlo, y que nos estamos incluso trabajando en pro de los derechos de los pueblos indígenas, de recuperar los montubios, o de las comunidades locales, debemos también contribuir a que se protejan, porque lamentablemente, claro, entonces el indígena o el ecuatoriano se esmera en promover su música, promover sus tejidos, promover su gastronomía, pero que hacen tantos investigadores o simplemente gente que intenta innovar en el mercado sus productos, toma esos conocimientos sin consentimiento o sin consulta, no se está enriqueciendo la comunidad, sino que enriquece a la persona que está innovando. Creemos que lo justo y necesario es que también las comunidades ancestrales sean dueños legítimas de sus conocimientos tradicionales. También se beneficie. Tenemos que cerrar, nos quedamos ya sin tiempo. Discúlpanos, sí. Pero estamos ya sin tiempo. Agradecemos un montón. Disculpa que tengamos que cerrarte, pero nos van a cortar. Pero agradecemos un montón como el aporte. Y eres bienvenida y gracias por todo. Gracias. Y con nosotros hasta el próximo jueves. Sí, chau, con chau. Nosotros hasta el próximo jueves. Un abrazo, chau. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tu casa. Mi casa. La casa de todos. Celebramos los 74 años de la Casa de las Culturas. La danza folclórica es simbología, es movimiento, es música, es color, es historia, es tradición, es vida, es aquello que tenemos en nuestra memoria. Virginia Rosero. La mujer que muestra en el escenario la vida de un pueblo, el movimiento, la historia, la cultura, la identidad durante 51 años. Luego de la presentación en el Festival Interfolk de Rusia, llega a Ecuador Virginia Rosero, conocida como la Paloma Tucurpilla, para recibir el homenaje de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por sus 51 años de trayectoria. Los 60 participantes, entre bailarines y músicos, le esperan el 23 de agosto a las 7 de la noche, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para vivir la danza con sus componentes indígenas y mestizos. El entierro del guagua en Sarabur, los danzantes de Pujilí, el enamoramiento de la chola con el cholo a orillas del río en Cuenca, el matrimonio en Salasaca. De Saruma, la cosecha del arroz, San Pedro y San Pablo de Cayambe. ...74 años de la Casa de las Culturas, rumbo a los 75... Más información en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y la página www.casadelacultura.gov.es.